9:37, nos metemos con el primero de los temas del día, en este caso del ámbito local, y esto tiene que ver con una presentación judicial por parte del concejal del Frente Renovador, Hernán Alcolea, para dejar sin efecto la implementación del sistema único de boleto electrónico, conocido como la tarjeta SUBE, en la ciudad de Mar del Plata, para conocer los detalles de cuáles son las motivaciones por las cuales el concejal hizo esta presentación. Es que estamos en comunicación con el propio Hernán Alcolea. Alcolea, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Bien, ¿por dónde pasan las razones fundamentales por las cuales usted ha presentado este recurso de amparo? En realidad presenté un recurso de amparo y también generé una denuncia penal contra el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y el intendente municipal, Gustavo Puente. Con respecto a la acción de amparo, te explico lo siguiente: la tarjeta SUBE se implementa a partir de una resolución del Poder Ejecutivo Nacional, la resolución 1523 del año pasado, del año 2014, donde claramente en el primer artículo indica que aquellas ciudades de más de 200.000 habitantes debe ser aplicada la tarjeta SUBE para conseguir los datos de kilometraje y pasajeros transportados por las empresas de colectivo para poder repartir en forma justa la compensación complementaria provincial, que es en definitiva lo que se llaman los subsidios para las empresas de transporte. Ahora, ahí estaría Mar del Plata comprendida dentro de las ciudades que tienen más de 200.000 habitantes, pero también la misma resolución indica dentro de los considerandos que aquellas ciudades que ya tienen implementado un sistema de cobro electrónico arriba de la unidad debieran adecuar el sistema y enviar esta información para que ellos puedan hacer justamente un justo reparto del subsidio. Y ese es el caso de Mar del Plata. Si bien tiene más de 200.000 habitantes, Mar del Plata ha sido pionera en la utilización de la tarjeta electrónica para el cobro arriba de la unidad, y lo único que había que hacer era una adecuación de la misma para que la SUBE se pueda utilizar con las mismas máquinas y que además la información vaya a parar a donde sea necesario para el traslado a los subsidios. Ahora, además, hay que tener en cuenta lo siguiente: la SUBE tiene un costo en la administración de un 8%, mientras que la tarjeta local tiene un costo de administración de un 4%. Hablamos de la mitad del precio. Y no hablamos de poca plata. Estamos hablando de un movimiento de 400 millones de pesos al año, lo cual significa que con la tarjeta local era 1.330.000 y pasamos de 1.330.000 a un costo de 2.660.000. Además que el dinero deja de estar acá en Mar del Plata y va a parar todo, claro, a Nación Seguros en Capital, claro, porque esto está manejado desde la Nación y no desde acá. Yo tengo un principio muy muy muy en el fondo del corazón, que es el federalismo, y todo lo que se pueda quedar acá en Mar del Plata, por supuesto, debe ser de esta manera. Esto es por el amparo, porque hay un daño directo. Por otra parte, nosotros los concejales no tenemos una información directa, porque el convenio no ha sido tratado por el Consejo Deliberante. Claro. Todo esto es información que yo he tenido que ir requiriendo a través del Ministerio del Interior y por otras partes, pero no por un expediente iniciado por el Ejecutivo dentro del Consejo Deliberante. Entonces ahí... Ahora, disculpe, concejal, disculpe una mínima interrupción como para empalmar con esto. Ahora, ¿cómo es posible, si la reglamentación es tan clara al respecto, que se haya avanzado igualmente con la implementación de la tarjeta SUBE en Mar del Plata, siendo que lo dice, como usted nos explica, muy claramente que son dos los requisitos: tener más de 200.000 habitantes y no contar con otro sistema similar? ¿Cómo puede ser que, siendo tan clara la reglamentación, se haya avanzado igualmente en la implementación en Mar del Plata? Bueno, eso tendrá que explicarlo el intendente, porque además el intendente nunca bajó a explicarnos esto al Consejo Deliberante. De hecho, hay un expediente iniciado por un concejal del Frente para la Victoria en marzo, que se trató en la Comisión de Transporte, donde la comisión le pide al Ejecutivo que envíe el convenio. ¿Me explico? Claro. Y jamás ha sido respondido. El intendente municipal ha hecho oídos sordos al pedido de la Comisión de Transporte, y ayer mismo tuve en mis manos por última vez nuevamente el expediente para ver si había sido agregado por lo menos el convenio, y el convenio no ha sido tratado por el Consejo Deliberante. Y ahí es donde el intendente y el ministro del Interior se arrogan facultades que no les corresponden. ¿Por qué te lo digo? Si uno lee la ley orgánica de las municipalidades, que es un poco la constitución a la cual nosotros tenemos que acudir para saber qué es lo que nos corresponde y lo que no, en el artículo 27, y te lo leo, dice así: corresponde a la función deliberativa municipal reglamentar, uh-huh, y dentro de los puntos que tiene para reglamentar, el 22 dice el transporte en general y en especial los servicios públicos de transporte de pasajeros. El artículo 52, a su vez, indica lo siguiente: corresponde al Consejo disponer la prestación de los servicios públicos de barrido y, entre otros tantos, dice, de transporte. Uh-huh. Y por otro lado, el artículo 41 reza lo siguiente: corresponde al Consejo autorizar consorcios, cooperativas, convenios. Claro. Bueno, entonces, claramente, el ministro del Interior y el intendente no tuvieron en cuenta que no tenían facultades para llevar adelante y después implementar esto. Ahora, ellos podrían haber firmado el convenio y después el convenio se firma ad referéndum, uh-huh, de lo que el Consejo decida. Se baja al Consejo, el Consejo lo aprueba o no, y después, si se aprueba, eso va a parar, se hace la implementación. Uh-huh. Pero acá se firmó el convenio y se puso en marcha y se está implementando, y cualquiera que se suba un colectivo en la ciudad de Mar del Plata se va a dar cuenta que la tarjeta SUBE está en funcionamiento, porque además uno la puede cargar en cualquier lado de la tarjeta, que sale mucho más caro que la municipal. Están cobrando entre 20 y 30 pesos la tarjeta, cuando la municipal cuesta 5 pesos. Esto va en perjuicio de los usuarios del transporte público de pasajeros, ¿no? Sí, de hecho, el pliego de bases y condiciones del transporte también establece que ante cualquier cambio o innovación del sistema debe tener previa aprobación del Consejo Deliberante. Claro, porque la ley orgánica de las municipalidades así lo indica. No es un capricho mío, es una cuestión que ha sido acordada ya hace muchos años a través de la ley orgánica. Y estas cuestiones no pueden dejar de ser dejadas de lado. Y entonces en esto entran en lo que está tipificado como abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, que está dentro del artículo 248 del Código Penal. Por lo tanto, por un lado hice la acción de amparo, porque no corresponde implementar la tarjeta SUBE en el Partido General Pordón para que se detenga la implementación, y por el otro lado hice la denuncia penal para que den cuenta que, en definitiva, bueno, en este juego de los poderes no soy yo quien los va a juzgar o si yo tengo razón o no, por eso se pone en manos de un juez, y que el juez, con lo que le he alcanzado, determine lo que tenga que determinar, y así nos ajustaremos. Alcolea, ¿estuvo en contacto con empresarios del transporte público y, digamos, tienen una opinión con respecto a este tema? Mira, yo he tenido muy poco contacto, casi ninguno, con los empresarios. De hecho, personalmente los he visto las veces que nos vinieron a visitar a la Comisión de Transporte en el Consejo Deliberante. Después no tengo mayor contacto con ellos. Alcolea, ahí nos, la información, por todo lo que nos dice, es bastante escasa sobre el funcionamiento de este sistema. ¿Hay más, aunque sea aproximadamente, un cálculo de cuántas tarjetas SUBE están en funcionamiento en la ciudad en este momento? Mira, ese es otro dato que nos falta, porque no nos ha sido alcanzado el Consejo Deliberante, pero yo soy usuario del sistema de transporte público, y cuando uno se sube al colectivo, claramente no llega al 10% la cantidad de gente que se sube con la tarjeta SUBE. Uh-huh. El 90% de la gente, mínimo, el 90% de la gente sigue utilizando la tarjeta local. Uh-huh. En cuanto a plazos, digo, más o menos, ¿usted estima que en cuánto puede estar algún tipo de resolución? Esto está en estas denuncias que usted presentó en manos del Juzgado Federal 4 a cargo de Alfredo López. ¿Tiene más o menos un plazo? ¿Y qué es lo que podría llegar? ¿Cuáles son las opciones que tiene el juez López para fallar? No, yo no voy a influir y voy a opinar sobre lo que tenga que hacer el juez López. Lo que yo sí creo que tiene 72 o 96 horas para tomar una resolución, en un sentido o en otro, o la que fuere. Uh-huh. o al menos requerir a las partes. En una de esas no detiene el sistema, pero sí requiere a las partes, claro, una serie de información para poder ampliar lo que yo le alcancé, que por supuesto siempre es escaso con respecto a lo que puede alcanzar tanto el ministro del Interior como el intendente Pulte. Yo le consultaba acerca de los empresarios porque en una nota acá en un portal digital de Mar del Plata anuncia que usted afirma que cuando Pulte firmó con Randazzo este convenio, los empresarios del transporte público ya habían confirmado una inversión de 38 millones de pesos en un sistema más completo que el actual, que el de la SUBE. Sí, sí, bueno, eso, ese sistema nos lo mostraron y nos lo anunciaron a nosotros en la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante. Incluso en una oportunidad yo visité ahí la sede que tiene, no me acuerdo bien si es por Santa Fe y Alberdi o Santiago del Estero y Alberdi, la UTE, y ahí nos mostraron las máquinas y nos hablaron de una tarjeta que se estaba por implementar en octubre del año pasado, una tarjeta que inclusive superaba tecnológicamente a la SUBE, porque era una tarjeta personalizada, como las tarjetas de crédito, donde uno, si perdía la tarjeta, iba, denunciaba la pérdida o el robo, y entonces le reponían la tarjeta, con un costo mínimo, por supuesto, y si uno tenía un crédito, porque había cargado la tarjeta, el crédito se lo trasladaban, no perdía el crédito. Hoy, con la SUBE o con la que tenemos local, si uno pierde la tarjeta, pierde el crédito porque no está personalizada. Y además esa tarjeta que ellos estaban presentando, que presentaron en realidad, pero que no pudieron aplicar porque el intendente se los llevó por delante con esto, tenía la posibilidad de lo que sería la banda negativa. O sea, si alguien, claro, estaba en un lugar con que no había dónde recargar, uno tenía crédito en el colectivo como para, creo que eran 5 pasajes, sí, para poder utilizarlo, y cuando uno volvía a recargar la tarjeta, esos 5 pasajes se le descontaban automáticamente porque un sistema más moderno. Y por otra parte, lo podían cargar en los PONES, podía cargar a través de internet o relacionarla con una tarjeta de crédito también. Así que eso sí, ellos nos informaron en su momento, a través de los voceros que tienen, que les había costado un total de 38, 39 millones de pesos, y el software estaba preparado por una empresa que tenía un nombre raro, de estos que se ponen estas empresas de alta tecnología, que tiene sede en Chascomús. Es decir, que se gastó 38 millones de pesos en un sistema que no se implementó. Tal cual. Ahí usted al pasar nos mencionaba que es usuario del sistema de transporte público de Mar del Plata. ¿Qué opina en cuanto al funcionamiento? Nosotros frecuentemente también nos movemos en colectivo y somos bastante críticos de cómo funciona el sistema de transporte de Mar del Plata. ¿Usted qué opina? Depende del horario y de la línea que tomes. ¿Me explico? Hay líneas que funcionan muy a tiempo y hay otras que no tanto. ¿Me explico? Sí. O sea, hay líneas que no la ves, a cada 5 minutos vos tenés el colectivo, ya ves que 8, 8 y 5, 8 y 10 pasa el colectivo, incluso se cruza en las mismas esquinas con el colectivo que corresponde, que viene del otro lado, porque van a horario y tienen los micros medianamente limpios y otros que lamentablemente no cumplen tanto y que no están tan limpios los colectivos. La verdad que, como en la viña del señor, hay de todo. Al colega, ya abusamos un poquito más del tiempo, y saliendo un poco de este tema concreto del transporte, estamos a días nada más de las elecciones. Usted obviamente forma parte de un espacio político. ¿Cómo está analizando la campaña a nivel general, tanto en Mar del Plata como a nivel nacional? Usted forma parte del Frente Renovador. Evidentemente los resultados de las elecciones en Capital Federal el domingo han tenido consecuencias, los estamos viendo a nivel nacional. Y hay una especie, no sé si de resurgir de la candidatura de Sergio Massa a partir de la difícil victoria que tuvo el PRO en Capital. ¿Cómo está analizando usted la coyuntura electoral? Mira, sería muy amplio, nos llevaría mucho tiempo hacer todo un análisis de todo lo que está sucediendo. Creo que se abre una puerta muy grande, que nuevamente la gente tiene la oportunidad de hacer un cambio importante con respecto a lo que se viene haciendo. Creo que Sergio Massa rescata aquello que es correcto de lo que se ha hecho en estos últimos años y tiene propuestas innovadoras, superadoras para un futuro mejor. Esperemos que la gente no se equivoque, y como no se equivoca a quienes la gente elija, van a tener razón.